una eternidad que podemos alcanzar. Caminando, caminando, entre espinas y flores, conquistando temores, de frente sin mirar atrás. Caminando, caminando, sobre cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad. Caminando, caminando, entre espina y flores, conquistando temores, de frente sin mirar atrás. Caminando, caminando, sobre cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad. Caminando, caminando, frente a los dolores, esquivando emociones, queriendo conquistar la paz. A veces sí, a veces no, podrán quizá quererte. Hay otro sí, hay otro no, invierno y primavera. Está presente tu propia eternidad. No sabemos tu meta. Caminando, caminando, sí. Caminando, caminando, entre espinas y flores, conquistando temores, sin mirar atrás. Caminando, caminando, sobre cielo y mares, persiguiendo sus sueños, buscando la única verdad. Caminando, caminando, hasta la promesa de otro día que empieza. Y cómo llega así.